Yo vivo en el edificio 13 de la unidad de los multifamiliares Tlalpan. Mi edificio, al parecer lo que nos informó Protección Civil es que no tiene ningún problema, que de hecho ayer estuvimos sacando ya tanto papeles como enseres de la casa. No ha entrado Protección Civil, que va a llegar el día de mañana para revisar tanto los departamentos como los edificios para saber que efectivamente no esté y a lo mejor determinar ahí si pueden ser rehabitables o qué es lo que va a pasar en algún momento. Estaba trabajando, le hablé a mi hijo y me dijo que el edificio de nosotros no había tenido ningún problema, pero se cayó uno de al lado. Entonces yo en ese momento me vine de mi trabajo para llegar del centro del Zócalo aquí. Hice 2 horas porque Tlalpan estaba colapsado y pues los vecinos empezamos a tratar de sacar escombros, de ayudar, y ya después empezó a llegar la demás ayuda, tanto policía como militares como brigadas, y fue cuando se empezó a sacar gente. Ya después empezaron a resguardar, llegaron mucha gente a apoyar, hubo mucho apoyo de la ciudadanía, de todos lados llegaron manos para sacar escombros, para mover todo. Somos 10 edificios en esta unidad y nosotros estamos tratando de coordinar, estamos haciendo ahorita unas reuniones de todos los vecinos a las 4 de la tarde aquí en el parque, porque estamos determinando hacer que sean 2 representantes por edificio. Están las gentes del edificio 1C, que fue el que se colapsó, con los cuales es la prioridad que tenemos para ver qué va a pasar con su edificio, ¿no? Porque algunos a lo mejor no pasa nada, pero el de ellos se cayó. Es la primera prioridad que tenemos todos los de la unidad, apoyarlos a ellos para que les solucionen su problema. Y posteriormente los edificios que están bien y los que no tienen problema, pues a ver qué va a pasar con nosotros, porque al final es nuestro patrimonio. Ayer teníamos, si te puedo decir, a lo mejor una cantidad de 100 personas, tal vez más o menos, y ahorita éramos como 300, 400, entonces ya hubo más comunicación, ya nos estamos coordinando más y pues vamos a seguir nuestras juntas diariamente hasta que tengamos una respuesta por parte de las autoridades para saber qué es lo que va a pasar. El día de hoy ya se juntaron los del edificio que es el 1C, ellos ya están haciendo su relación y con ellos vamos a sacar el censo de los que saben cuántas personas son las que creen ellos que se hayan quedado. A lo mejor a muchos no los han podido localizar, pero yo lo que te puedo contar del tiempo que he estado aquí, sí he oído y son como 25 o 30 personas las que han salido con vida todavía. Los médicos corren porque, por ejemplo, en algún momento si encuentran alguna persona viva o algo por el estilo, les hablan para que chequen sus signos vitales y todo eso. Entonces sí hay labor de médicos aquí y principalmente por eso es que corren, porque piden que alguna persona se desmayó, tuvo alguna crisis, entonces por eso grita el médico y los médicos van a ver dónde están para auxiliarlos y apoyarlos. Ya empezaron a meter maquinaria porque tienen que sacar los escombros de ese edificio. Nosotros precisamente es lo que no queremos, por eso es que estamos aquí, porque no queremos que empiecen quieran derrumbar todo. Yo hablé personalmente con el director de Protección Civil, él nos dio la oportunidad de meternos a edificios y que la gente sacara pues sus papeles, cosas de valor. Por lo menos lo que yo te puedo decir es que la información que tenemos es que hasta ahorita primero van a determinar qué edificios están dañados, qué se puede hacer y con los que no, pues ver cuál será el procedimiento a seguir para rehabilitarlos o ver qué va a suceder. Algunos tienen familiares cerca, se han ido ahí, hay algunos albergues que nos han dicho que están aquí cerca, entonces como que todos se distribuyen y en algún momento en la mañana es cuando llegan. Ya nos dijeron que hay varios albergues, pero la gente no se quiere ir, entonces pues ahora sí que cada quien por sus medios está buscando dónde poderse quedar. Yo creo que lo principal es agradecer el apoyo que hemos tenido y pues que no dejemos esto, ¿no? Porque en algún momento yo sé que al paso del tiempo pues la gente se va desligando, tenemos que regresar a nuestras labores y hay mucha gente como nosotros que vamos a seguir con esto hasta que nos determinen qué. Entonces, pues seguir solicitando el apoyo de la gente en redes, en la comunicación que se pueda tener.